A continuación, ya no tenemos ningún representante de los pueblos. Ya Juchitán fue su última participación. Tenemos ahora la participación de un representante del Partido Obrero Socialista, el compañero Juan Aquino. Un fuerte aplauso. Saludos, compañeros. Es un honor para mí poder hacer uso de esta alta tribuna. Hemos presentado una ponencia ante la mesa que hemos denominado de la barricada a la lucha contrahegemónica anticapitalista. Hemos escuchado las denuncias por violaciones a los derechos humanos, por despojos, por afectaciones a los recursos naturales. Muy respetable, compañeros, y condenable la actitud del gobierno, de los partidos políticos que han suscrito el Pacto por México. ¿Qué significa eso precisamente? La anulación de la voluntad popular, la no consulta a los pueblos originarios. Hacemos mención de la lucha que ha desarrollado el pueblo juchiteco a través de la historia y particularmente en el periodo 1981-83, en donde se consolidó el movimiento democrático popular, cuando se ganó el primer ayuntamiento popular auténticamente emanado de la decisión del pueblo, del hartazgo al régimen de partido único. En ese entonces, la organización estaba a la cabeza de este movimiento denominada Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, porque efectivamente había conjuntado la fuerza de estos sectores en lucha. En 1981, Juchitán fue sede de un Congreso Nacional Agrario. ¿Pero qué pasó posteriormente? Esta lucha fue quedando en el olvido y los resolutivos emanados de ese Congreso Nacional Agrario fueron pisoteados, fueron traicionados. ¿Por quién? Precisamente por esa organización que había encabezado ese grandioso movimiento antisistema, anti-PRI. ¿Cuál es la lección, compañeros, que debemos rescatar de esta trayectoria de lucha de este pueblo indomable? Anteriormente se luchaba contra el partido único en el gobierno y también había un frente único de los oprimidos y de los explotados. Pero con la reforma política surge la partidocracia, la concertación de voluntades de todos los partidos políticos y los pseudo dirigentes en contra de la voluntad del pueblo, en contra de sus justas demandas. Actualmente han suscrito el Pacto por México y nadie se ha deslindado, aunque digan estar por la causa del pueblo. Nos acaba de llegar una carta de Leopoldo de Gives de la Cruz, padre de Emilio de Gives Montero, asesor jurídico del despacho de gobierno, que ha sido puntal en contra de la agresión de los pueblos Ikuts, Zapoteca. Sí, Leopoldo de Gives no tiene nada que presumir, porque aparte de que ellos están inmersos en esta agresión, en este despojo a nuestras comunidades, en 1989-90 suscribieron un pacto por la modernización con Salinas de Gortari, en la cual el gobierno se deslinda de su responsabilidad con el problema del campo, por el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, del sistema de riego número 19 de la región del Istmo y de todo el territorio nacional, por supuesto. Esa ha sido la actitud de la COSEI, y aquí los compañeros presentes no nos dejarán mentir. Ellos apoyaron a Salinas de Gortari a cambio de recibir prebendas a espaldas del pueblo, condenando la genuina lucha de los pueblos por sus reivindicaciones y por el respeto y la defensa de sus territorios. ¿Cuál ha sido el instrumento más eficaz para la imposición de estos acuerdos y de estos proyectos? Ustedes lo están adivinando, compañeros. Son los procesos electorales. Como dijera José Saramago, esa tomadura de pelo, porque a nadie consultan para elegir a sus candidatos, porque a nadie proponen ni consultan para determinar sus planes y sus proyectos. Ninguno de los partidos políticos, ninguno de sus candidatos ha dicho: fuera las transnacionales de las comunidades. Absolutamente ninguno de ellos. Tuvieron que surgir los compañeros de la barricada de esta Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco para que voltearan a ver. Y ahora nos dicen de que tienen razón los pueblos en luchar. Sí, pero están luchando solos y en contra de esa fuerza que han constituido el gobierno, los partidos políticos, los empresarios y la burocracia sindical. Con esa fuerza han impuesto la contrarreforma laboral, la contrarreforma educativa, y pretenden imponer la contrarreforma energética. ¿Cuál es entonces el camino? ¿Cuál es la alternativa que nos queda? En vastos territorios del país han empezado a surgir policías comunitarias, que son un instrumento eficaz para frenar la violencia y el narcotráfico. que el gobierno federal en todo un sexenio, con sus más de 800 mil millones de pesos invertidos en esta supuesta guerra contra el narco y la delincuencia organizada, no hicieron absolutamente nada. Y en cambio, atentaron contra los derechos humanos impunemente, porque en la actualidad nadie ha sido procesado por esos crímenes de guerra. Bueno, compañeros, nuestra propuesta, que esta asamblea popular, que esta barricada se constituya en rondas comunitarias autónomas que no dependan del gobierno, que no sean institucionalizadas, porque son la única garantía de defensa y rescate de los recursos y territorios de las comunidades. Y en ese mismo camino, establecer una coordinación a nivel nacional de todas las organizaciones sociales, políticas, independientes, con los sindicatos que han sido agredidos por el gobierno federal y la burocracia sindical. Constituyamos una sola fuerza para impulsar la huelga nacional. Esa es nuestra propuesta, compañeros.